un programa para todas y todos. La Hora del Recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. La magia existe. ¿Cómo lo vamos a dudar? Ni lo dudis, porfis. Mari, mari, compuche, auki, huetripantu, guiñou, tripanto. ¡Buenos días! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ahora sí! ¡Hemos empezado un año nuevo! ¡Qué alegría! ¡Regresa el amanecer, eh! ¿Y el amanecer cómo es? ¡El amanecer es rebelde! ¡Aucaligüén! ¡Como nos susurra en el oído, así despacito! Bueno, ese no era el susurro. No, no, no, no. Esa fue Nayarita que, bueno, también, ¿no? Nos eruta espiritualmente. Un así como una vocecita. De nuestro querido maestro Daniel, el negro Fontella, su espíritu vuela por el valle y crece en el árbol que plantaron en el cementerio de ahí de la Cuesta del Ternero, de la comunidad Quintupuray, la escuela 137, que se llama Lucinda Quintupuray, por la abuela Quintupuray, que tenía un árbol, está todavía el árbol, la familia lo mantiene, que lo podan como si fuera una copa, así nomás se la cuento, y un árbol grande, como va a ser grande el árbol que plantaron para el espíritu del maestro Fontella. Y esa copa debe ser para la abundancia, digo yo, ¿no? Vio que el pueblo mapuche le pide a Genechen, a Futachao, le hace la rogativa y le pide que el rebaño crezca, que los cultivos sean sanos, que venga la lluvia abundante. Y la Pachamama, la Wenumapu, le responde porque son la gente ahí de la tierra. Bueno, así estamos con el espíritu del maestro Fontella, siempre, siempre al lado, adentro, al costado, adelante, atrás, por todos lados. Así también como crece el amanecer, desde el 24 de junio, la semana pasada prácticamente, hoy es 30, estamos justo a la mitad del año, 50%, y esto es el programa número 50, ¿qué programa? ¿Qué programa te vas a hacer de 10 y media a 12? Te quedás acá en la 103.5, sentadito, sentadita, acostadito, acostadita, ahí entre las pilchitas, haciéndote un ovillito, ¿no? O si te tocó levantarte temprano acá como la producción familiar sin dirección, que es la que pergeña esta hora de recreo, hora y media. Hasta las 12 te vamos a dar recreo. Recreate, recreétela, ¿eh? Nosotros te damos acá el espacio. Bah, nosotros somos como unos intermediarios que no nos quedamos con un porcentaje ahí de la producción. No, no, vamos directo ahí, Radio Boga, a los oyentes, ¿eh? Y la hora del recreo, aquí y ahora, ¿eh? Ya faltan nada más que 11 semanas para la primavera, ¿eh? ¿Qué te parece, Arcángel? Ya estamos, faltan nada más que un empujoncito. El Arcángel Miguel con sus plumas doradas, sus plumas blancas, sus plumas crisoladas, porque él es como el crisol de Micael, ¿eh? Que él siempre aclara, no, yo soy acá el operador técnico en Goga, la Escuela Crisol de Micael es otra rama de Micael que se ve que es como un pool empresarial, ¿eh? Tiene acá, se ríe Miguel, ¿qué va a tener? Pobre Miguel, él tiene su espíritu también, y lo pone acá en las músicas, me salva cuando yo me pierdo así por el aire, quedo dado vuelta, porque a veces estoy al derecho y a veces vos estás dado vuelta, o vosa, y a veces yo estoy dado vuelta y vos estás al derecho, ahí está, y nos vamos acomodando como podemos. Bueno, ¿qué nos vamos a comer hoy? Nos vamos a comer la torta la vamos a escuchar en realidad, porque ya no hay torta para comer. Pasó el mes del cumpleaños, acá la producción dejó de hacer tortas, no sé qué pasó. Pero bueno, no importa, ¿eh? Un 90% de Sin Dirección Producciones Familiares está aquí presente, Jabuelito al lado del Arcángel Miguel. No sé si estará copiándole ahí los controles para en algún momento reemplazarlo. Y aquí, en el estudio único de Radio Boga, Nayarita, que fuera Queruto, así como apertura del programa, Saquielito, que está así embozado en una especie de piquetería, sería, ¿eh? Una piquetería de los piques. Bueno, ¿qué te voy a decir? No te voy a decir más nada. ¿Qué te voy a estar contando? Historias que todo el mundo te cuenta, cosas. No, hay que vivirlas las cosas, hay que participar de ellas. Y una de las cosas más lindas para participar así bien temprano a la mañana de un sábado que está medio nublado, pero no sé si Nayarita después accede a hacer su conjuro para que el sol salga y nos caliente un poquito. Niega, mueve de derecha a izquierda la cabeza Nayarita, rotundamente no. ¿No dejamos abierta una puerta? Le susurra Saquielito. ¿Vos lo haces? Yo lo hago, pero vos acompañame un poquito, que sea así, un corito. Saquielito, un corito. También mueve la cabeza negativamente. El Arcángel, que yo no he escuchado hablar en otros programas, se anima a cantar Sol, Solcito, ni ahí. Me mira el Arcángel diciendo, este pibe está re loco. No estoy re loco, soy mago eléctrico y hago magia. Así, si puedo. Así que vamos a conjurar, ¿cómo que no? ¡Pare la música! Sol, solcito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana y por toda la semana. ¿Qué pasa? ¿No te gustó, Nayarita? Oh. Bueno, vamos a escuchar a alguien que realmente canta como la gente o como la gente que canta. Vayan a saber. Yeah.

Sí, dice Sanguielito, que va probando cómo ponerse su cuellera de distintas formas y crea personajes. Recién era piquetero, ahora está medio de Papá Manuel, con una hélice en la cabeza. No sé si saldrá volando acá por el estudio de la 103.5 Radio Goga, el Templo del Arte. Ahí estaba, invisible, que no lo podés ver, pero se escucha. Con el anillo del Capitán Beto. El Capitán Beto. Beto Badía, un abrazo radiofónico. Muchas gracias para Juan Alberto. Flecha Juventud, escuchaba al profesor Jiménez, ¿se acuerda? Con la espica bajo la almohada, se quedaba dormido. Ahí escuchaba a los Beatles. Rock Nacional. Bueno, otro espíritu se fue a viajar, ¿eh? Como el de Luis Alberto, ahora se fue Juan Alberto, ya se fue el maestro Negro Fontella. Gente linda, espíritus hermosos que dan alegría a la vida. Y otros que son más negros, más oscuros, parecen trapo de piso que los sacaron de la zanja. Esos todavía están vivos, pero no importa, porque la muerte siempre te está susurrando al oído que tenés que estar atento, tenés que estar aquí, ahora, ya, mismo. Porque mañana, quién sabe, ¿eh? Decía la murga. Mañana, quién sabe lo que pase, plantemos un arbolito por cada niño que hace. Estamos con problemas acá en el estudio. Atención, Nayarita, ¿qué está pasando? Puede. Ahí tenemos otra prueba de Sanguielito con un tipo pomponcito. Nayarita, con el color que quiera, está pintando Nayarita acá un hueso y no encuentra el color del hueso. Y bueno, pinte el color que quiera el hueso. Sí, todo, todo, hay que pintar todo. Con muchos colores, con mucha alegría. Los globos me encantan porque los globos son de fiesta. Generalmente cuando uno está de fiesta pone globos en las puertas, en las ventanas, en los árboles, en todos lados ponemos globos. Bueno, déjalo ser ahí al espíritu de Juan Alberto Badía, al espíritu, a todos los espíritus que vuelan por los valles protegiendo. Y sí, no se enoje, Nayarita, que el espíritu. Bueno, seguimos adelante. Ya mejorará el que todo. Siempre que llovió, paró. Hasta tuvimos un veranito de San Juan. ¡Qué calor que hacía! ¡Terrible! Si alguien duda del cambio climático, esperemos que acá mejore el clima afectivo y emocional. ¿Qué podríamos hacer? Si alguien puede auxiliarme en algún. Bien, ahí está Sanguielito, como buen amigo, buen hermano, tratando de ayudar. Mother Mary, también. Mother Mary comes to me, decía Lennon y McCartney. También Lennon, otro espíritu, pero ya. Lennon, Marley. ¡Sí! Nos protegen, nos guían desde el cielo, nos mandan toda su energía. Darle una oportunidad a la paz, darle una oportunidad al amor. Hacer el amor y no la guerra. Bien. Me quedé así como Mari Mari. Guerra, Mari Mari, Marijuana, María Emilia, todas las Maris. Acá le mandamos saludos, les agradecemos a las Maris, a la Virgen María también. Bueno, se está por acá un terrible disturbio familiar, pero nosotros seguimos adelante, porque estamos en Radio Goga, el Templo del Arte. Y el arte es lo fundamental, el tiempo es arte, el tiempo no es oro. Eso lo decían antes las civilizaciones de los siglos pasados, estamos en el siglo XXI, ¿cómo vamos a seguir pensando y haciendo explotar a la tierra, a la Pachamama, pobre, para sacarle oro, plata? Porque y otras cosas que nosotros ni sabemos que se las llevan. No podemos decir tonto. Tenemos otras palabras permitidas como caca, pis, pito, pene, vagina, chucha. Pero tonto no, porque ya es un insulto decirle tonto a una persona o a una personita. 4455-800-4455-999, cachimil. Y nosotros, acá está el arcángel que con una ala va con los teclados, la otra ala abre la puerta, atiende el teléfono y hace un montón de cosas impresionantes. Te atiende, vos le decís, yo quiero, como Camilo la semana pasada, quiero contar un chiste, quiero un colmo, tengo una adivinanza, un cuento, un canto, lo que quieras. Si que andás por acá cerca, te querés venir, también. Ahí, Ruta 40, subida o bajada del Márquez o del Márquez, porque nosotros somos así de amplio. No vamos a estar diciendo las cosas como todo el mundo las dice, porque sí. Si uno sube, no baja. Bueno, entonces ahí está. Bueno, vamos a decirte unos fraccionarios, unas frases célebres que han dejado los visitantes que han pasado por este espacio en el año y un mes y. Sí, adelante. Pinte de ese color. ¿Qué color es ese, Nayarita? Negro. Y bueno, ¿por qué un hueso negro marrón, no? Perdón, marrón. Marrón, perdón, marrón. Te salió una rima. Perdón, marrón. Bueno, en vez de nunca. No dije mucho. En vez de nunca hay que decir muy pocas veces porque no existe nunca, no, ni siempre. ¿Qué? Dígalo. Pero decime si existe un hueso de este color. Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes si pueden ayudarnos a decirnos si existe un hueso de color marrón. Yo digo que sí. Yo he visto huesos de color marrón. Por ahí el tiempo los va amarronando, los va poniendo de ese color. Yo digo que sí, Nayarita, no resople. Ahora vamos a ver si alguien nos ayuda, no, algún no niño, alguna niña. Si se empieza a llenar de tierra, si ya existe de este color. Sí, ahí. Bueno, acá ahí ya tenemos también, saqué la porta, que sí, existe, existe. Es como la magia, existe. Y si vos querés un hueso violeta, también existe. Y si un hueso... no me entendés. Ay, Dios mío, yo no la entiendo. Bueno, después vamos a hablar, con algún asesor que nos pueda ayudar para que yo pueda entender a Nayarita. A veces te entiendo y a veces no. Y existe un hueso que ya venga de este color. Yo he visto en tienda de ahí de los animalitos que ahí hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hacerle mimito. Hay huesos de plástico de cualquier color, Nayarita, te lo digo así, mira. ¡No digo de plástico! Ah, bueno, huesos de verdad, no. No hay huesos de verdad violeta. Los huesos de verdad son color marrón o son color cremita, o amarillo o eso. ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, Nayarita se ha enojado terriblemente. Vamos a después a tratar de eso. Ay, sí, pero ¿sabes cuántos padres que no entienden a sus hijos, Nayarita? Madres que en este momento se sienten reflejados en el mago eléctrico porque dicen, a mí también me pasó alguna vez. Pero ya va a mejorar, porque todo en la vida es así, es en círculos, como a veces te pasamos también la canción. Y va cambiando, después va a venir el buen humor, va a venir la pileta, va a venir el sol. Sol, solcito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana y por toda la semana. Ahí está, ese es un mantra, te lo podemos así garantizar. Vos lo decís en tu casa, le decís a la abuela, al tío, a la tía, vamos a darnos las manos, hacemos un círculo y cantamos. Y va a salir el sol, y la gente de la Feria Pagana va a estar rechocha porque te la encargo a bancártela ahí en la Feria Pagana, como todos los artesanos que trabajan así, duro y parejo, Y bueno, y además de trabajar hay que festejar, como dijo Betty de la Cujuca, festejar porque tenemos ganas y volver o seguir jugando. Aquellos adultos que no han amaniatado, amordazado, atemorizado a su niño o su niña interior y lo dejan salir a jugar siempre que pueden, La magia existe, lo estamos diciendo desde hace un año y pico, así que si todavía no te convenciste, anda, te vas a buscar el CD de Giselle. Y te vas a dar cuenta que la magia existe. Los Maguidanche, los amigos Maguidanche que estuvieron ahí a full festejando, celebrando, dándole la bienvenida al Guñoy Tripantu en la casa del siempre recordado loco, Güenelaf, Casimiro Güenelaf, ahí está, se me estaba perdiendo el nombre. Bueno, no, ahí está. Estuvieron festejando, celebrando y dándole la bienvenida al Guñoy Tripantu. ¿Qué dicen los Maguidanche? El universo es perfecto, pero no por la exactitud. Que voy a decir, bueno, sí, ahora 10:30. Bueno, nosotros empezamos re puntuales, fuimos re exactos con el universo. Pero el universo sincroniza las cosas cuando a él le parece que tiene que ser el momento ideal. ¿Qué nos dijo el Tato Afif las veces que nos vino a visitar y a presentar sus libros y a regalar dos libros? Que después, ahora queda uno, te aviso. Queda uno del Tato Afif, ya se fue un libro del Tato Afif para Camilo, que nos llamó la semana pasada, como vos podés llamar a los teléfonos que yo ya te dije y después te los voy a volver a repetir. Y contar un cuento, se contó como 3-4 cuentos al hilo, Miguel no podía parar de reírse, ahí tocaba los botones, se tiraba para atrás en la silla, la gente que estaba en el estudio, pero carcajada terrible, y que eligió de la canasta feliz cuando fuimos a hacer el delivery, como se lo habíamos prometido, porque mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, como decía el general, tomá Patumichi, que justo mañana se cumple un aniversario, el aniversario de la muerte del general, y el aniversario cumpleaños de Juan Salvador, mi hijo, que está en Buenos Aires, nos escucha ahí por internet, te lo digo. ¿Cómo estamos ahora con la internet, Miguelito? Bien. ¿Y cuál es la forma de teclear? www.goga.fm. No. Y yo siempre la digo al revés. Gogabolson.com. No te confunda, aunque yo trato de aportar un granito más a la confusión general. Goga Bolsón. Y ahí nos escucha en internet directamente. Y si querés volver a escuchar, ¿qué hace? Cliqueas ahí la radio, la página, busca la hora del recreo, pim pum pam, titutu, ta ta ta. Aparezco ahí dado vuelta en un trapecio, de dado vuelta estoy yo y vos estás al derecho. Y escuchás lo que quieras, todos los programas están ahí y hacete cargo. Bueno, y te voy a decir las dos últimas, mientras estamos acá en percusión, que después vamos a ver si Jawel tiene prometido, Jawel que está ahí escribiendo, haciendo cosas, porque él también escribe, es como el profesor Jiménez que se levanta temprano, hace el guión y yo después se lo desarmo, hago cualquier cosa. Acá tenemos percusión en vivo, Saquierito y Nayarita, qué bueno, llamando con los tambores al sol, porque también lo llamamos al sol. Bueno, Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. El lema de una tribu africana, que se lo escuché a Matute, y me encantó. Porque nadie es solo y sola, no. Uno es porque con los que están alrededor se interactúa, se intercambia, se aprende, se comparte. Y entonces ahí sí, yo soy porque nosotros somos. Y lo último, así ya no te aburro más y vamos a ir a la pausa. Vos preparás el matecito, un té con leche, un té de mosqueta, un jugo de naranja, ¿por qué no? Lo que vos quieras, una tostadita, una torta frita, un pan casero con miel, con dulce, de tantas cosas ricas que tenemos acá en el Valle. Desayunás y ya te vas poniendo un poquito las pilas. Dale, ya van a ser las 11 de la mañana, levántate, no te quedes ahí remonoleando. Y sé impecable con tus palabras, ¿eh? ¡Ojo! Ojo al piojo, diría mi amigo, que ya está por ahí, lo vemos que anda rondando, está por llegar. Ser impecable con las palabras, no tomarse nada personalmente, no es que, ¡ay, a mí me tenía que pasar esto! No, a todo el mundo le pasan cosas. No hacer suposiciones, ¿eh? Ah, sí, yo supongo que fulano es tal cosa, sutana, mengana, perengana, palangana. No. Si vos no lo viste, callate la boca, no digas nada. Y si lo viste, bueno, sí, ahí podés hablar y actuar, sobre todo. Y hacer siempre lo máximo que puedas, lo máximo que no es Máximo Kirchner. Ah, vamos a aclararlo también, porque bueno, Máximo baja el avión y qué sé yo, qué sé cuánto, pero bueno. No, hacer lo máximo, lo mejor, lo más allá. Shine until tomorrow, let it be.

quiero pedir que cada niño del mundo siempre sea muy feliz. Rayito de sol que cae sobre el mar, que los niños nunca, nunca dejen de soñar. Y que nunca más, y que nunca más vuelvan a este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más vuelvan a este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más vuelvan a este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más vuelvan a este mundo un niño a llorar. Que nunca más vuelvan a este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más vuelvan a este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más vuelvan a este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más vuelvan a este mundo un niño a llorar. Yo también. Un ángel, nosotros tenemos un arcángel, el arcángel Miguel, que nos ayuda, nos pone música cuando nosotros quedamos distraídos por ahí. Y acá estamos de vuelta, segunda parte, que va a ser buena, ¿eh? Vamos a contradecir los dichos, ¿eh?, que nos han dicho, que yo no he dicho, pero dicen que has dicho tú. Y si yo lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho por haberlo dicho yo, pero como lo has dicho tú, no está tan bien dicho. O sí, porque nosotros no vamos a discriminar. Ya tenemos acá en estudio a Lalum, tenemos por suerte a la producción infantil, Saquiel ya se ha puesto como duende en la cuellera, va mutando de personaje, empezó de piquetero, después pasó ahí de gorrito con hélice, ahora está de duende, pintando, pintando de colores, pintando de alegría, su vida ya se ha calmado. Acá el pequeño inconveniente que habíamos tenido con Nayarita en su pedido de comprensión hacia los padres y las madres del Valle, del mundo, que nos están escuchando, vaya a saber en dónde, a través de Goga Internet. Y ya está llegando Lalum, ya está llegando Lalum, le vamos a pedir acá, tenemos otro invitado que no va a hablar, pero va a sonar, que nos espere un ratito, ¿puede ser? Sí, ahí está. Bueno, vamos con Lalum. Sí, buenos días, nunca poco es nada, con el primer paso se recorre el camino más largo. ¡Qué frase, Lalu! No, no... ¿Cómo? Yo sé dibujar. Claro que sí. Sí, me encantan tus dibujos, Nayara Munay, porque dibujar, hacer arte, parte de la campera, tocar instrumentos, escribir cuentos, todas esas cosas despiertan el espíritu, el ángel, para que se hagan los milagritos en la vida de todos los niños y las niñas. Bueno, Lalum, te veo así, media transpirada, así, se te ven los anillos rosados como hinchados de la fuerza que tuviste que hacer, mientras te reías a la rastra esa botella de gaseosa vacía llena de bolsitas, papelitos metalizados, papelitos de caramelo, envase de chicle, cosas así que se puedan achicar, achicar, meterla por el cuello de la botella y ahí empujarla con un palito, ¿no? Sí. Cuando vas llenando con todas esas cosas que no puedes reutilizar ni reciclar, entonces las metes adentro, las vas compactando y así alimentamos a esa botella. Un negro. que es de plástico negro, como el futuro de la humanidad por el petróleo que está usando. Y ya, bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero lo compactan, y ahí pueden después tener un ladrillo para usar en construcciones naturales adentro de paredes de barro. Sí, además de paso, yo que lo vengo haciendo hace tiempo, Lalu, ahí con la familia, ayudan cuando comen un chiclecito, un caramelito, un bomboncito, esas cositas ricas que a veces también tenemos que comer, ¿no? Como, bueno, volcó el cuenco tibetano, pero ya lo estamos acomodando de vuelta. Lo vamos a hacer sonar con un... Uy, le dimos el micrófono. Bueno, estamos un poco descoordinados, pero no importa. Está saliendo el sol. Guarda, ¿eh? Ahora se nubló otra vez. Pero recién ahí miraba la ventana donde está Gauguin. Gauguin y Gauguin serán los nombres que podríamos ponerle a los gatos de Goga, los gatos felinos, gatos de verdad, animalitos. Bueno, Gauguin y Gauguin nos miran, a veces nos dan la espalda en la ventana. Y bueno, ahora se nubló. Pero vamos a ver, Nayarita, ¿después podría ser el conjuro del solcito? Sigue negando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Bueno, no le rompan más la paciencia a esa niña, que cuando ella quiera dirá el conjuro, y si no quiere lo dice cada uno en su casa. Bueno, Lalu, hoy traes una hermosa noticia para compartir con todos los oyentes y las oyentas del programa. Sí, tenemos dos noticias que nos alegran, nos dan optimismo hacia el futuro, y además de las botellas salvadoras que le estamos juntando para Andrés del Lago Puelo, el famoso Andrés que salta al revés, y que si querés dejarlas acá en la radio, vamos a poner una cajita y se las vamos a llevar para que él construya un hermoso lugar dedicado a la cultura, al arte, al espíritu, allá en Lago Puelo. Bueno, ahí está. Entonces, para Andrés le seguimos juntando acá botellas salvadoras con todos los papelitos, los plastiquitos, bien compactaditos. Lo cerrás, le pones un mensaje si querés también, ¿eh? A message in the bottle, como decía Police, con perdón de la palabra. Bueno, sí, Lalu, ahora, ¿qué otra noticia tenemos? Bueno, le voy a mandar un saludo a una compañera, una amiga, no amiga, pero bueno, conocida, que está haciendo un hermoso programa en Radio Alas, Corte y Construcción, y hablamos de construcción naturales, ¿sí? Asiente Miguel, asiente porque es amigo, él también, y le mandamos el saludo, que es capaz, está escuchando, y los miércoles a la tarde está ahí dándote consejos de construcción natural y otras cositas muy bonitas para tu oídito. Bueno, y tenemos también una charla informativa acá, por suerte, le están dando el lugar que se merece al señor Jorge Velanco, un pionero en el más antiguo tiempo del siglo pasado, que este hombre viene trabajando con las cosas para que el consumo sea menor, para que las construcciones sean más de acuerdo a la posibilidad de vivir en un lugar y no estar así aislado por todos los aislantes que uno va poniendo para que no le llegue el agua, para que no le llegue el frío, para que no le llegue el rocío, para que no le llegue la humedad, para que no le llegue la tijereta, para que no le llegue nada, y al final no le llega nada de onda a la casa. Sí, así que por eso Jorge, que está dando cursos por todos lados, va a dar una charla en el Instituto Superior de Formación Docente de Bolsón el 9 de julio, Día de la Independencia Constructiva, y después creo que vamos a decir la hora cuando la tengamos más confirmada. Bueno, Lalum, y otra noticia más, hoy te viniste, pero sola, una producción impresionante, Lalum, así despacito, arrastrando, va por las calles, por los campos, por los barrios, y junta información. Sí, tenemos una hermosa noticia, la sala amarilla del Jardín 21, que no me acuerdo el nombre de la seño, pero bueno, se le ocurrió una muy buena idea. Con los niños y las niñas salieron a recolectar residuos por las calles del Bolsón, que están llenas de residuos, y fueron después clasificando, separando y aprendiendo lo importante del separado para producir lombricompuesto, que nosotras con la brigada de lombrices composteras en un ratito te lo dejamos hecho abono. ¿Abono? ¿No te importa si la basura está por todos lados? Sí, hay que empezar a separar, a reducir. Primero que nada, ya lo dijo Lalum, si consumimos un poco menos, va a haber menos basura. No es que la sociedad de consumo es consuma conciencia. No, no, pará un poco con el consumo. Aflojale, ¿eh? Nunca poco es nada, un paso atrás. En este caso sí hay que dar un paso atrás en el consumo de envases, paquetes, packaging, piquiching, ¿eh? Y volver a cosas más naturales, más orgánicas, poco... ¿Se está cansando Nayarita de la pintura? No, vamos todavía. Bueno, así que como bien dice Lalu, el lema... A separar, a reciclar la basura de tu lugar. Bueno, ahí mientras se va yendo Lalu, despacito, ha dejado la botella... Vamos a empezar acá por Boca, que ya en la entrada tiene dos tachitos. Uno para los puchitos de los viciositos que fumamos. No. El mago eléctrico no fuma. No fuma el mago eléctrico. No fuma. Bueno, sí, fuma. Y yo... Nayarita, hoy me estás jugando en contra, vos. Me sí, hiciste todo... Fuma. Bueno. Fuma. Bueno, es que está como el ciego de Carriero, que fuma y fuma, sentado en el umbral, el tango aquel, Carriego. Sí, bueno, todos tenemos algo que mejorar. Esa es lo bueno de la vida, que tenemos algo, no somos perfectos, ¿eh? Siempre hay algo para mirar hacia uno, hacia adentro y decir, bueno, ahora tengo que trabajar con esto. Y bueno, yo vengo trabajando hace años para dejar de fumar. Lo que pasa es que a veces uno no logra las cosas. Tiene que insistir, tiene que ponerle intento, el intento de intentar. Así que a separar, a reciclar la basura de tu lugar. Y yo dejo pendiente esta pregunta... si usted quiere así, se lo digo y se lo vuelvo a repetir, ¿eh? ¿Cómo va el tema de la basura por Bolsón, por la comarca, eh? Pero lo primero de todo, ¿cómo va el tema de la basura en tu propia casa, eh? Bye. Ahí estaban los amigos de Cuerdas al Viento, Leti, Maxi y Tommy. Tommy que se llevó ya de la cajita. No, ¿qué cajita? La canasta. No tenemos una cajita, tenemos una canasta. ¡Feliz! Y estamos re felices porque nos enteramos que los papás de Camilo, que se ganó un libro de Tato Afif, de la canasta feliz. Sí, muy bien 10 a los papis. Le vamos a poner acá, si hubiera un boletín de papis, un muy bien 10 porque le están leyendo una porción de cuentos cada día, o cada noche, o cada tarde. Porque así alimentamos al cuerpo y al alma de los y las niñas y los niños. Un cuento a levantarse. Con el desayuno ahí nomás, sácate un cuentito. Después, en el almuerzo, como digamos así, digestión, otro cuento. A la merienda, con el dulce de leche, el pancito, otro cuento. Y a la noche, después de la cena, cuando ya te vas a dormir, el momento de aquietarte y tranquilizarte para ir ahí a vaya a saber qué mundo de los sueños, otro cuento más, Fantasía, imaginación, pluralidad, aceptación de los otros y de las otras. Todo eso y mucho más encontrarás en los cuentos, los cuentos que contaban las abuelas, que algunos todavía tienen la suerte de acordarse de una abuela, de un abuelo, de un papá, de una mamá, de un tío, de una tía que cuenta cuentos. Y si vos te animás, mamá, papá, abuelo, abuela, tío, tía, primo, prima, hermano mayor, lo que fuera o fuera o fuese, te venís acá a la hora del recreo, los sábados de 10:30 hasta las 12, y te contás el cuento que vos más recuerdes, que vos más te guste, que vos más quieras compartir con todos y con todas. Bueno, y te cuento, hablando de contar, yo te cuento, pues soy un cuentero bárbaro, un cuentacuentero también, la brujita y el mago en cualquier momento volverán a salir así de gira por la comarca, por los jardines, por las escuelas, por los barrios comarcales, a contarles cuentos y cuentas a los niños y a las niñas, por supuesto, y a los grandes también, les encantan los cuentos. Ahí está Leila Nates, que los domingos tiene un hermoso programa de cuentos para grandes en general, porque es la hora que ya los chicos se van a dormir. Así que escuchátelo a las 10 de la noche, los domingos, y toda la programación de Goga está espectacular, no te la podés perder. Clavá ahí con un clavo, un martillo, un destornillador y un tornillo, un abrelatas, un destornillador, un rompehuesos del mejor. Como decían los Manal, yo quiero abrirme los sesos. No aguanto más esta estúpida prisión, por eso abrimos la puerta del recreo para que te escapes de las prisiones que te vayan ido aprisionando a lo largo de tu vida, sea corta o sea larga, no importa, dale, libérate. Ahí, la semana pasada, que precisamente por eso lo conocimos a Camilo, le fuimos a entregar personalmente, mano a mano, face to face, el libro de cuentos de Tato Afif, que él eligió por haber contado chistes acá por la radio, estuvimos ahí en el Currantu, que organizaba la Comisión de Padres para la gestión y el apoyo económico a la Escuela Crisol de Micael, allá en el Paralelo, el Callejón del Paralelo. Todavía hay lugares, me dijeron, vos podés ir a anotar ahí de jardín a sexto. Y es una escuela muy especial, tiene autogestión, los padres se organizan, van a limpiar, arreglan, como el incendio que les quemó toda un aula y la arreglaron en otro lugar, pero hay que seguir trabajando y por eso hicieron un Currantu. Hicieron un curanto que estaba todo mal. Había lluvia, había helado todo el tiempo. Pusieron unas chapas para resguardar un poquito. Laburaron ahí como locos el día antes, ese día después para limpiar. Pero están re chochos, están re de colores. Red de colores, sí. Deje que los niños y las niñas se expresen, porque están pintando acá una fiesta. Con globos, es tu libro, por supuesto, que lo estás compartiendo con Saquiel, pero a veces. ¿Estás diciendo a Saquiel? Sí, ¿qué le estabas diciendo? Había un problema, había una discusión, ahora menos mal que es con Saquiel, no con papá. Bueno, así vamos cambiando en las discusiones. Solo los chicos y las chicas también, Bueno, ahí entonces estuvieron con el Currantu, diluvio, frío. Pero igual estuvo a punto y puntual, Como 200 porciones vendieron y entregaron. La gente comía y aunque se mojaba estaban todos felices, No comieron perdices, comieron Currantu, O Currantu. Bueno. Y siguen de fiesta, en esa escuela son re fiesteros y fiesteras. Ahora, ayer nomás, como decía Morris, hicieron la fiesta de invierno con los farolitos que estuvieron haciendo cada grado. No sé si acá alguien, porque acá tenemos matrícula de la Escuela Crisol de Micael. No sé si alguno de ustedes quiere contarle de farolito. Yo no. Bien, o sea, sabemos que nadie grita no. ¿Saquielito? ¿El farolito? No, tampoco. Jaguelito, ni le voy a preguntar porque ya de entrada me dijo yo no voy a hablar, pero va a ejecutar acá una percusión que aprendió con el maestro Gonzalo. Impresionante. ¿Cuántos chicos eran y chicas haciendo el ritmo? Con señas. ¿20? No sabe, pero ahí, porque eran 2 grados juntos, 3 grados juntos, 3 grados juntos, que como no son muy numerosos, vamos a calcularle 7, 8, una que me llevaba, y ahí, 20 chicos y chicas con vasitos en las mesas. Y bueno, hija abuela aceptó a hacernos acá el espectáculo para los que se perdieron esa parte ayer en el Salón Armos, que estaba armocioso el Salón Armos, porque estaba armonioso y, por otro lado, precioso. Entonces creamos una nueva palabra, armocioso, porque hay que inventar palabras nuevas. Eso se nos ocurrió a nosotros, porque las palabras que llaman malas son palabras que también hay que usarlas. Ya lo mandó en un mensajito la semana pasada. No se puede decir. Bueno, ya a veces no se puede decir, a veces la decimos. Te pegaste un martillazo, se te perdió una cosa, te acordás de toda la parentela, ¿no? Decimos a veces, la... Así que bueno, se puede. Cri, cri, cri, cri. Ahí está, cri, cri, cri, cri. ¿Qué? Sí, ¿qué? No da risa. No, si yo estoy re serio. Yo estoy re serio, soy el mago eléctrico. A veces hago chiste y a veces estoy serio. Como ahora que estoy serio hablando de las palabras que los adultos les dicen malas. Y no son malas palabras. La mala palabra de verdad, ¿saben cuáles son? La guerra, el odio, la discriminación, ¿eh? Por eso hay que estar atento, porque las palabras tienen poder. Ya lo dijimos hoy, ser impecables con las palabras. Y los sonidos tienen poder, ¿eh? Los sonidos del silencio, como decía Simon y Garfunkel, ¿eh? El silencio interior, que también hay que saber escuchar. Pero ahora vamos a escuchar en las manos y el vaso de Jahuel Paz un hermoso tema percusivo. ¿Tiene nombre? No tiene nombre. Adelante, maestro. Publicidad, sin palabras. Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta estas voz. Comienza espacio publicitario. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta. Pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados. Pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. Autoservicio El Bolsón, manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y roticería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras dos amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón, tu supermercado de siempre. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin espacio publicitario. La hora del recreo. Programa para todas y todos. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírelo. ¡Esa es alegría, alegría, que va a salir el sol! ¡Sí, sí! ¡Sol, solcito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana y por toda la semana, por todo el mes, por todo el año, por toda la década, por toda la centuria, por el milenio, por todo el tiempo que resta para que el universo sea mejor! Bueno, me parece que vinieron así sacadísimos, no me dejaron ni hacer la entrada, presentarlos como ustedes se merecen, vamos a decirlo con todo el cariño, el afecto que siempre nos ha ligado a ustedes. Bueno, mira, Mago Eléctrico, realmente estamos re felices en este año nuevo de comenzar una nueva relación que nos ha reconocido poder tener este último bloque prácticamente a nuestra disposición. No, bueno, vamos a parar un poquito, acá hemos ido sorteando diversas situaciones problemáticas. Primero Nayarita, que me reclamaba como padre, que yo no la entendía. Tuvimos serios problemas, estábamos por suspender el programa, no sabíamos llamar así urgente a los terapeutas de la comarca que vinieran acá a tratar de poder establecer un vínculo de comprensión con esta niña. Después se peleó con el hermano y ahora están todos pintando re felices, re contentos. Jawel ejecutó ahí una percusión impresionante que aprendieron con el maestro Gonzalo, como 20 chicos y chicas. Con los vasos y después le daba rapidísimo, iban a una velocidad impresionante, Sí, la verdad que estuvo re buena la fiesta, nosotros estuvimos ahí en las cabecitas, porque hay muchos chicos y muchas chicas que andan con gorros, con pañuelo ese como que tiene Saquiel, que se lo pone, se lo saca, se lo da vuelta, se lo enrolla, se lo enrosca, se encapucha, se piquetea, se hace de cualquier personaje, recién estaba de duende, impresionante, y bueno, y nosotros aprovechamos ahí, porque no hay que discriminar. Sí, no hay que agarrársela con los piojos y darle con la guerra química, productos que producen así una cosa en nosotros que nos brota. Bueno, pare un poco. Mire, usted lo que tendrían que hacer para que los puedan aceptar un poco más en la sociedad. ¿Qué sé yo? ¿Qué le digo? No sé tan piojoso. ¡Pero eso es una contradicción, Mago Eléctrico! Como yo te dijera, no sean magos, no hagan magia. ¿Cómo nosotros somos piojos, piojas, piojitos? ¡Somos piojos delirantes! Los chicos chiquititos que se quedan quietecitos eran los de antes. Sí, los de ahora están re locos, re sacados. Hay chicos medios punk, hay chicas que van con calaveras, que buscan Playmobil, que son esqueletos. Y bueno, vamos todavía, que sea lo que sea, dijo el cantor uruguayo y tiró la moneda y bueno. Bueno, sí, tampoco vamos a andar revoleando moneda, cara seca. Bueno, toca la suerte loca, cada uno es como es, anda siempre con lo opuesto. ¿Y ustedes qué traen puesto? Bueno, nosotros traemos así, como siempre, adivinanzas que ya te la vamos a zampar de una, te la vamos a zampar. En el campo me crié dando voces como loca. ¡Loca, re loca! ¿Eh? Como Celeste Carballo me pongo re loca. Me ataron de pies y manos para quitarme la ropa. ¿Alguien puede responder? Silencio de radio, pero a ver, por favor, la producción infantil. En el campo se crió dando voces como loca, re loca. La ataron de pies y manos para sacarle la ropa. ¿Quién es? ¿Quién es? La oveja. ¡Sí, ahí, sí, Jahuel! ¡Qué capo! Vos estás muy atento, estos otros dos están ahí pintando. ¿Qué se van a poner a escuchar una adivinanza? ¡No! ¡Tampoco hay que pegarle a las niñas! Bueno, y acá estamos casi ya al borde del punching ball, ¿eh? Bueno. Tenemos otra por ahí porque se nos va el tiempo. Ay, tenemos mucho material. ¡Se me va a secar! Soy uno de cinco hermanos, no como los que aquí presentes, que son tres hermanos, más el grandote ese, Juan, el bailarín, que está en Buenos Aires. Acá, estos son cuatro. ¡No llegan! Bueno, a ver, ¿qué está pasando en la piojada? Se está pudiendo todo acá, mago eléctrico. Bueno, usted siga, diga la adivinanza y bueno, radio en vivo. Después viene Radio Cine, Cine en Radio, que esos sí son más tranqui, te pasan la película y te hacen la repelícula. Pero ahora estamos acá, descontrol, el piojo, la pioja. Saquielito, Nayarita, Munay, Jahuel, y bueno, que sea lo que sea, ¿eh? Soy uno de cinco hermanos de un solo vientre nacido. Un solo nombre tenemos, diferentes apellidos. ¡Ah, pero no vale! ¡Vos estás espiando! ¡Re tramposo el Jahuel! ¡Sí! ¡Me hiciste creer que la sabía, vos! ¡Los dedos! Porque vos escuchaste que lo dijo Jahuel, no vale repetir. A ver, ¿quién sabe una adivinanza? Es obvio que van a ser los dedos. ¿Qué más? Ah, es obvio. Sí, tenemos llamada. Y le damos aire. Si total tenemos miguitas de torta para compartir. ¡Hola! ¿Hola, mago? Sí, ¿quién habla? Barbarita, justo, Barbarita. Hoy me estaba acordando de Barbarita cuando empezó haciendo un poco de radio hace mucho, porque era muy chiquita ella, con dos viejos personajes, el chif y el flete. Sí, me acuerdo, pero no entendí la adivinanza, no se entendió que era la loca del campo. Ah, bueno, porque vos me parece que recién te despertaste, Barbarita. No, estoy re despierta, pero gritaba tanto el piojo que no le entendí nada, ¿qué era? Bueno, sí, también, tranquila, Bárbara, vos sabés que soy un piojo así, medio me exalto, me descontrolo, me descarrilo. No se entendió nada, piojo, ¿qué era esa loca del campo? Bueno, te la digo más despacio. Dale. En el campo me crié, dando voces como loca. Pero era la pioja, no era yo. Sí. Me ataron de pies y manos para quitarme la ropa. ¿Quién era? ¿Quién era, Jahuel, decí? La oveja. Ay, la oveja, sí. Pobrecita. La oveja nos da la lana. También la cantaban hace un ratito los Cuerdas al Viento. Pero decime, eso cuando la esquilan, ¿no? Cuando le sacan el cuero, ¿no? No, ahí ya ni siente nada, pobre. Cuando le sacan el cuero está para cuerearla. Claro, Bueno, ahora sí lo entendí, gracias. No, de nada, Barbarita. Un besito, al piojo. Gracias. Piojo. Sí, escuchame, Barbarita, dame un piquito. Después te voy a dar un piquito, pero pasame alguna cumbia. Sí, para un poquito, piojo, Barbarita. Acá me parece que se están zarpando de atrevidos. Un piquito no es nada, pioja, no te pongas celosa. Claro, querida, hay que ser abierto en este nuevo milenio. Dedicame una buena cumbia. Bueno, mira, te la voy a dedicar yo, de pioja, a Bárbara, porque nosotras somos las que tenemos el poder en este milenio, querida. Sí, eso, una ahí buena está. Cumbia. Ahí está, y yo te lo dedico a vos y a las ángelas de Charlie. Bueno. De Charlie, no, de Goga, perdón. Sí, es lo mismo. Es que es casi lo mismo, no es lo mismo, pero es igual, como decía un amigo. Es lo mismo. Bueno, gracias, Bárbara. Un beso. ¡Siempre no me haces caso! Ahí está, hablando del poder femenino y se pudrió todo. ¡Tenemos cumbia! En un toque vamos con la cumbia. Bueno, ¿qué más tienen ahí para traer y compartir? ¡No se puede decir por radio esas cosas! No, me parece que vamos a tener que ir a un corte. Tenemos cumbia, vamos a la cumbia, arriba la mano. Santo. Clanwen. Nosotros somos Huecheque Chengichun. Y les venimos a traer este Choike Broom para que lo bailes tú con mucho neuen. Así que pon atención y vamos todos a Brookier. Amule Petainway Shandatway. Pa' que lo bailes tú. Este es el choy, el choy que burún. La danza del ñandú al ritmo del cultún. Hueche que te trae, es el cantún. El choy que burún, pa' que lo bailes tú. Se preparan los choy que ve con su vestimenta. Se adornan con pluma y luego ellos entran. Se ponen su iquilla y su cascabilla. Y que baila mejor delumbra a la chiquilla. Que salga los choy que ve cuando suena el cultún. Bailando con fuerza y elegancia en el chagún. Choy que ve si toquido son números pares. Se debe hacer así porque los mapuches somos duales. Choy que ve danzando hacia la derecha burrugueando. Junto con la tierra ellos van girando. Termina cada toquido y pasan al descanso. Con muda y se refresca la fuerza van renovando. En las estrellas se encuentra la pisada del choy que el kimón que te enseñará esta danza magistral. Una danza con fuerza para conquistar. Así que aprende a bailar con el buen ancestro. Este es el choy que burún. La danza del ñandú al ritmo del cultún. Hueche que te trae, este es el cantón. Esta vez dejadme ser feliz. Nada ha pasado a nadie. No estoy en parte alguna. Sucede solamente que soy feliz. Por los cuatro costados del corazón. Andando, durmiendo o escribiendo. ¿Qué voy a hacerle? Soy feliz. Soy más innumerable que el pasto en las praderas. Siento la piel como un árbol rugoso y el agua abajo. Los pájaros arriba. El mar como un anillo en mi cintura. Hecha de pan y piedra la tierra. El aire canta como una guitarra. Tú a mi lado, pioja, en la arena, eres arena. Tú, pioja, cantas y eres canto. El mundo es hoy mi alma, canto y arena. El mundo es hoy tu boca, pioja. Dejadme en tu boca y en la arena ser feliz. Ser feliz porque sí, porque respiro y porque tú respiras. Ser feliz porque toco tu rodilla. Y es como si tocara la piel azul. Ahí tenés un color, azul. Azul del cielo y su frescura. Hoy dejadme a mí solo ser feliz, con todos y todas, o sin todos y sin todas. Ser feliz con el pasto y la arena. Ser feliz con el aire y la tierra. Ser feliz contigo, con tu boca. Ser feliz. Impresionante, Piojo, pero realmente no le conocía esa beta poética. ¡Para un poquito, mago, que falta el final! ¡Pioja! Uy, pero le dio un picazo de aquello. ¡Ay, Piojo, para un poco, que me ruborizo hacia adelante todo el niño, la niña! Acá la Yara Murai me está mirando sonrojada con una cara como asombrada. ¡Eso es un atrevido! Bueno, pioja, que yo no quería que te quedaras enojada. Yo le doy un piquito a Bárbara, te doy un picote a vos. Y así, la felicidad para todo el mundo. Bueno, escúcheme, piojo, ¿usted quiere decir de dónde? No lo escribió usted, quiero pensar, o me supongo, porque si no usted realmente está para un Nobel de literatura, una poesía espectacular. ¡No! ¿Qué va a escribir este? ¡Este no puede escribir nada! O sea, a lo sumo le rasca las orejas a los chicos, ahí la nuquita, le hace traca, traca, traca. ¿Pero qué escribir? No sabe ni agarrar un lápiz con los dedos. No fue a la escuela, el piojo es piojo saltarín. Hizo acrobacia en trapecio, en la soga india y otras menesteres para poder saltar de cabeza en cabeza. Bueno, sí, pero no importa, por eso hay un piojo que va por las bibliotecas, busco, investigo, leo. Me encanta ir ahí a la biblioteca Sarmiento, que ahora tiene horario corrido, me atienden de novela, cuando hace frío hay calefacción, podés tomar mate, eso sí, sin machar nada. Sí, a todas las otras bibliotecas que nosotros recorremos todo el tiempo sin que nadie se dé cuenta. Leemos. Somos como una biblioteca andante. Bueno, sí, ¿de dónde sacó esa poesía tan hermosa? Dígalo, porque hay gente que por ahí le gustó y quiere ir a buscarla y leerla a su manera, interpretársela a alguien que quiera tener al lado y ser feliz, ¿eh? Tan feliz que se hagan pis. Bueno, esto es una poesía de Pablo Neruda, un Nobel, tal cual, chileno, escritor, socialista, comunista, poetista, felicista, bueno, así, en odas. No jodas, esto no es joda, es Odas Elementales, de un libro que editó el Ministerio de Educación, para todos los maestros y todos los chicos, cuentos para seguir creciendo. Búsquenlo en las escuelas, está buenísimo, tiene cuentos, poesía, tiene así de todo para los chicos que ya terminan la escuela primaria. Bueno, buenísimo. La verdad, una producción impresionante, hay que reconocerle acá con libro. Trajeron música, hicieron ahí, junto con las plumas mágicas de Miguel, hicieron un empalme cumbia, Choike Purrún. Impresionante, era como el mismo ritmo, así, se ve que hay similitud en todos los ritmos ancestrales de Latinoamérica, que sigue latiendo fuerte, para que nos despertemos de una vez, como decía Arcoíris. Sudamérica, el regreso a la Aurora. Aurora, dale, Aurora. Aurora, dale, Aurora. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Sí, ¿por qué no? Vamos con la cumbia, que Bárbara ya está bailando a mil, Nayarita, a full, pum para arriba. Todavía discutimos, nos llegamos discutiendo y nos vamos discutiendo. ¿Qué pasó? ¿No pudimos solucionar? Oh, bueno, sí. ¿Quién está mandando? Ay, todos quieren mandar en el mundo, el padre a la madre al hijo mayor al del medio al más chiquito. Todos mandan acá, decía una poesía, y bueno, hay que aflojar con el mandato, ¿eh? Bueno. Vamos a estar cerrando, si podemos, comiendo las últimas miguitas escasísimas de torta. No sin antes decirte que además de que siempre hay que tener la paciencia, la santa paciencia, para que nos ayude a comprender, a acompañar, a estimular, sobre todo a querer a estos pequeños monstruos y monstruas que nos rodean en la vida diaria. Bueno, le vamos a... Bueno, después vamos a averiguar. Hay tantas cosas que uno no sabe en la vida, Nayara, por favor. Bueno, gracias al Chiflete por los CDs de Viveriando el Bosque Llama, a Giselle por el CD Canciones con Ala, a Tato Afi por las dos novelas, que ya nos queda una sola, a Maguidanche por Epegua, a Viruta y Sudor nuevamente, el Cuarto de Luna, DVD para mirar, Cuentos para seguir creciendo, que reciente leímos algo de ahí, ese está también en la canasta feliz, las dos bolsas del Lombricompuesto del álbum que nos ha dejado, los sets de Caracoleando, Remera Lápiz por esta foto, los sets de Jumbo ya se fueron, los tres se lo... Sí. Cine, películas infantiles hoy, ¡No! ¿En serio, Carlos? ¿Películas infantiles? Yo no me lo voy... Me quedo, ya me compro el pochoclo, ¿eh? Películas infantiles para grandes. Para el niño interior y la niña interior, que nunca hay que dejar... Bien, ahí, vamos todavía con Carlos y Bárbara, no te muevas, que seguimos así a full con los niños y la niña, porque se viene el Día del Niño, se viene el Día de la Niña, se viene tantos días, pero no hay que estar comprando y consumiendo. Menos consumo, ya lo dijo el alum. Y nosotros con tantos regalos, la orden de compra de Zip... ahí en Avenida Sarmiento, librería y juguetería, Moira te atiende con una sonrisa de oreja a oreja. Y también te atiende Violeta, ahí en Didaco, en el patio donde vamos todos a jugar en el recreo, que nos dieron unas pastillitas de colores para poner el agua y hacer agüitas de colores. Bueno, todo eso, y creo que me queda algo más todavía. El títere original de Sol Zapata, que ya está poniendo la valija de donde salen los títeres en la Plaza Pagana. Obligado a ir ahí si tenés que regalar algo, recorrer la feria, está impresionante, aún en invierno, ¿eh? Ojo, hay gente que viene de lejos para ver la feria del Bolsón, ¿eh? Y comarca. Bueno, ahí está la valija abierta, salen los títeres, vos si querés te encariñás, te escuchás a ver qué te dice el títere, porque el títere te cuenta cosas, si te habéis escucharlo, ¿eh? Bueno, y nos quedaron en el tintero tanta tinta para que alguien nos quiera y que nos pueda decir su nombre, pero hoy ya no, porque no tenemos tiempo. Te vamos a decir, como siempre te lo decimos antes de irnos, no te olvides de querer, no te olvides de mimar y quererte y mimarte, porque entonces ahí, cuando vos estés lleno de amor y feliz y chocho y chocha de la vida, entonces ahí vas a poder querer y mimar a todos los que te rodean, porque de eso se trata. Mucho amor, mucho regalito. Feliz cumpleaños a Juan Salvador, si ya se despertó, si no, después lo va a escuchar ahí en la página de la radio. Feliz cumpleaños a Jagüel, tenemos la familia, parece, sincronizada en el mes de julio. Y felices a todos y a todas las que cumplan. ¿Quién? ¿Tenés algún cumpleaños? No. Así que muchos besos, no te muevas ya. Empezamos el cine infantil para el niño y la niña interior que tenemos que tener los adultos. Y nos vamos en paz y armonía con toda la familia de Sin Dirección Producciones Familiares. Hasta el sábado. Y nos vamos a la melena. Listo. Chao. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. Te esperamos.